corazón se enredó con quien no tenía que enredarse. Cegado desde aquella tarde, Dios mío, me advertiste que en yugos desiguales tendremos finales tristes. Pensando en mi proceso, yo veía que caía en un descenso. Una interferencia entre tú y yo y en esta relación. Prefiero estar contigo antes que con ella. Prefiero tú sí que el sí de ella. Yo quiero una relación de tres y no de dos. Yo se la expliqué pero no la entendió. Prefiero estar contigo antes que con ella. Prefiero tú sí que el sí de ella. Yo quiero una relación de tres y no de dos. Yo se la presenté y no quiso saber de Dios. Este amor me está llevando a un entierro. Si no quieres con él esta relación no la quiero. Te dejo con lo tuyo, pues lo tuyo no es lo mío. Para mí esto no funciona, en este amor hay un vacío. Es que si no está él, tenlo por seguro que vamos a perder. Papá Dios, yo soy tuyo entero. Si te soy sincero, yo a ti te prefiero. Yo a ti te prefiero, si te soy sincero. Prefiero el amor, de eso murió en el madero. Amor puro y sincero, no estoy pa' negociar un amor verdadero. Prefiero estar contigo antes que con ella. Prefiero tú sí que el sí de ella. Yo quiero una relación de tres y no de dos. Yo se lo expliqué y ella no lo entendió. Prefiero estar contigo antes que con ella. Prefiero tú sí que el sí de ella. Yo quiero una relación de tres y no de dos. Yo se lo presenté y no quiso saber de Dios, Dios. Uno puede ser vencido, dos pueden resistir, pero la cuerda de tres hilos no se rompe. Lo siento, pero este amor me corrompe. Hoy se rompe esta relación. Tengo que pasar esta estación. Tuvimos una buena intención, pero no podemos cerrar el negocio. Manita, ya no somos socios. Ya no somos socios. No es una indirecta, te la tiro directa. No pondré mi amor en una apuesta. No regreso pa' atrás, no daré la vuelta. Mejor toma mi propuesta. Yo, no es una indirecta, te la tiro directa. No pondré mi amor en una apuesta. No regreso pa' atrás, no daré la vuelta. Mejor toma mi propuesta. Prefiero estar contigo antes que con ella. Prefiero tú sí que el sí de ella. Yo quiero una relación de tres y no de dos. Yo se la expliqué y ella no la entendió. Prefiero estar contigo antes que con ella. Prefiero tú sí que el sí de ella. Yo quiero una relación de tres y no de dos. Yo se lo presenté y no quiso saber de Dios, Dios. Yeah. Y Manuel, esto es otra cosa. Yeah, Lay King, Carbon Fiber Music. Su palabra dice que tiene en común la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Nada.